mais cinco, numa sentada que eu pago já. Do Brancotinho, souveniste que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Desde un Montevideo extrañamente caluroso, con los suelos humedecidos y con sirenas acá en 18 de julio, estamos con la ventana abierta del estudio por el calor, estamos recibiendo a Jorge. ¿Dónde andás, Jorge? Buen día. Bien, bien, con calor también aquí, pero bueno, un poco sorprendido por el veranillo ese rioplatense, ¿no? Terrible. Leí que hace un par de días en Buenos Aires había casi 30 grados, una cosa de, una cosa que comprueba lo que hablaba. 27 acá. Bárbaro, es tremendo. Es tremendo. A mí lo que me da tristeza es la gente que se pone contenta, porque sí, es claro, que es una catástrofe. Claro, entonces, claro. Dice, no, qué lindo está, vamos a ir a la playa. Qué horrible. Y es una catástrofe. Es al revés. Sí, sí. Y allá sigue el calor, ¿no? Fuerte. Sí, sí, sigue el calor, sigue Grecia en un estado de alarma, luchando para que en las grandes ciudades no entre el fuego. La sequía era enorme y estaba todo muy devastado. Y sigue el calor, y aparte se anuncia la semana próxima otra ola de calor de 40 grados, sobre todo en los países mediterráneos. Sí. Yo creo que, bueno, va a ser un agosto total, y después de repente va a ser como estamos viendo en Montevideo, que de repente viene el frío, pero si anoche hacía 38, ¿cómo puede ser ahora 14? Y eso forma parte del cambio que estamos viviendo, que es absolutamente abrupto, ¿no? Sí. Bueno, Jorge, contigo, como te presentamos y como siempre hacemos referencia, sos el hombre de la 36 en Europa, pero también abordamos a veces realidades que tienen que ver con otros continentes cercanos ahí y vinculados históricamente a Europa por el colonialismo, como África, por supuesto, que hoy nos propones como arranque, ¿no? Claro. Claro, África como dependencia histórica de Europa, por eso, digamos, no vamos a África, pero nos quedamos en Europa, no sé si me explico. Para la audiencia, vamos a ver, sintetizamos, en Níger, como en otros muchos países africanos, existen, digamos, gobiernos absolutamente títeres y disfrazados, que lo que hacen son de vigilancia de los intereses de la metrópoli, sea esta Francia, España o Alemania, lo que fuere, ¿no? O Inglaterra, o Estados Unidos, que más que nadie. Ocurre que cuando hay algún grupo armado, o sobre todo en el tema militar, gente más joven, etcétera, etcétera, que toma las armas y decide acabar con esos gobiernos títeres, hay una gran conmoción, porque eso no estaba previsto, eso no estaba guionizado, ¿no? Eso es lo que ocurrió en Níger. En Níger, sí, es verdad, ha habido un golpe de Estado, pero en realidad ya el golpe de Estado viene de hace muchos años, desde que están, como digo, los sicarios del imperialismo en el poder y en el gobierno. Ocurre, Hernán, que Níger, dice, bueno, ¿qué tiene Níger? ¿No? Es decir, es un país que le hemos nombrado muy poco, sí, muchas veces, muy poquito. Y bueno, ¿qué pasa en Níger? Pues en Níger pasa uranio, oro, petróleo, carbón, fosfatos, sal, pero el uranio es una de las potencias mundiales. ¿Qué ocurre? Que con el uranio se mantienen las centrales nucleares. ¿Y qué ocurre? Que Francia necesita ese uranio desesperadamente. Tal es así que para Francia, que ha sido expulsada en los últimos meses de algunos países como Burkina Faso o Malí, tener que irse de Níger es una tragedia económica, es decir, no ya política, militar, es una tragedia económica, que todo indica que no están dispuestos a tolerar. Sí. Hay aires de guerra, pero de guerra a guerra, es decir, que están saliendo aviones de personal occidental, de personas de Francia, de Italia fundamentalmente, pero también de España. La medalla de oro es de Francia, porque como digo, es colonialismo francés, y en las últimas horas han llegado a París más de 600 personas de origen. ¿Por qué? Están sacando a sus nacionales, digamos, para un conflicto bélico que se avecina. La cosa está realmente mal, es decir, hay un choque de intereses enormes. Dos países cercanos como Malí y Burkina Faso, que es un nombre raro, cuando estudiábamos en el liceo lo llamábamos Alto Volta, ahora se llama Burkina cierto, Faso. Cierto. Esos países sí han mostrado inmediatamente su apoyo al nuevo gobierno, llamémosle así, de Níger. Y el resto, por todo el área occidental de Níger, ha mostrado su apoyo al gobierno destituido. Pero hay más, Estados Unidos, la Unión Europea, se han quedado indignados con lo que está ocurriendo en Níger. ¿Por qué? Porque el control de las materias primas es clave y fundamental. El mundo está como acabado, agotado de recursos, y lo que hay no lo pueden desdeñar. Es decir, yo no sé las cuentas que habrán hecho, que llevan haciendo los responsables o las empresas que explotan las centrales nucleares, a ver si le falta el uranio de Níger, ¿no? El gobierno, lo que parece ser la nueva dirección de Níger, ha dicho que ellos van a seguir exportando, pero que el precio lo van a poner ellos. Es decir, están diciendo que hasta hoy mismo el precio del uranio lo ponía el que lo compraba. Una cosa que resulta alucinante, pero que explica perfectamente lo que es el imperialismo, ¿no? Sí. Así que atentos estaremos, y por eso he empezado una columna desde Europa con África, porque Europa es, junto a Estados Unidos, uno de los responsables de lo que ocurre en Níger, y sobre todo con países y un continente muy afectado económicamente por lo que puede ocurrir. Y Europa, como decíamos, no está para muchos estornudos, está justito. Y si encima le faltan materias primas que roban directamente en África o también en América Latina, ojo con las economías. Y por eso repetimos que hemos querido empezar una columna que en teoría habla de Europa con África, pero como ve la audiencia, como escucha la audiencia, está íntimamente, como decías vos en la introducción, absolutamente relacionado. ¿Por qué? Porque es hablar África, lamentablemente, es hablar inmediatamente del imperialismo, de los países que sacan los recursos y que obliga a miles, decenas, cientos de miles de africanos a intentar ir a buscar un futuro mejor en Europa o donde sea. Esa es la realidad, es decir, sigue siendo el continente más joven, donde hay más cantidad de gente joven de todos los continentes, y el futuro es negro, no es un chiste, es realmente malo, y a partir de ahí, si los recursos naturales fallan, le mandaba un video, y termino con este tema, a José Luis Vázquez anteayer, diciendo que es una explicación que da un científico, diciendo que Francia tiene decenas de miles de kilos de oro acumulado, sin embargo no tiene oro, me explico, no tiene minas de oro, y sin embargo tiene unos recursos enormes metidos en bancos y metidos en vigilancia. Níger, por ejemplo, sí es una potencia mundial de yacimientos de oro, y los recursos y la provisión que tiene es cero. Algo pasa, es decir, el que no tiene oro en sus fuentes resulta que es el que tiene el oro en los bancos, y al revés. Bueno, yo creo que casi siempre intento hacer referencia al personaje histórico. Yo creo que una de las personas que mejor ha definido todo esto y que mejor ha trabajado y ha sintetizado eso ha sido Fidel Castro, que cuando empezó a explicar desde el principio lo que era el imperialismo y lo que era económicamente y socialmente lo que implicaban. Además, esto, Jorge, en el contexto que se ha dado esta cumbre de países europeos, no todos, pero un grupo importante con Rusia, ¿no? Lo que ha puesto muy nervioso también a los rivales de Rusia, Estados Unidos y las potencias europeas, y donde se ha visto a Putin en muy buenas relaciones con estos líderes, varios, claro, sí, militares africanos, como históricamente ha ocurrido, y dando discursos como el capitán Traoré, este joven capitán de unos 35 años de Burkina Correcto. Faso, discursos antiimperialistas, ¿no? Y diciendo que, bueno, si quieren guerra, los vamos a esperar, ese tipo de cosas. Claro, rememora a la época del colonialismo, cuando empezaron a surgir países como Angola o Etiopía, que sus dirigentes militares, como he dicho en muchas ocasiones, eran absolutamente revolucionarios, pero no porque fueran especialmente comunistas, tal, era un nacionalismo de decir, no, los recursos son nuestros, ¿por qué no los explotamos nosotros? Era de una simpleza aterradora y no le dejaban. Tenés razón en lo que decís, Blinken, el ministro de Exteriores de Estados Unidos, hace unas horas declaró que todo esto lo tiene la culpa Putin y lo que está pasando en Níger, y que ellos van a estar muy atentos porque no quieren perder, a veces le escapó, debió decir un disparado, no quieren perder a Níger. Es decir, fíjate hasta qué punto le traicionó el subconsciente, no quieren perder el país, que es de su propiedad. Yo creo que lo explica todo, ¿no? Es decir, que las materias primas, como digo, escasean y hay una auténtica guerra. Pero, ojo, porque esta tiene una implicación con más países, hay una desestabilización en la zona, y las armas están casi todas en... que no sé qué puede pasar realmente. Sí, habrá que tener, ver primero cuánto nos llega de información, ¿no? Hacer el esfuerzo por tratar de buscar. Nosotros estamos procurando contactos con gente de África que nos pueda ayudar a llegar a la realidad, digamos, lo más posible, y estar atentos a que no se dé una nueva, un nuevo crimen contra la humanidad por accionares militares de los países coloniales en África, en este correcto, caso en Níger. Incluso, ¿no? Incluso Hernán, en el propio lenguaje, ¿no? Es decir, ya el aparato mediático occidental ya habla de un golpe de Estado, es una palabra que está ya en todas las webs y en todos los periódicos, un golpe de Estado, y no recuerda quién estaba en el poder hasta hace 5 minutos, es decir, cómo había llegado, quién lo apoya, etcétera. Este pequeño análisis que estamos haciendo de las materias primas se omiten, es decir, eso no... Lo único que hay que hacer es un golpe de Estado, que decir que hay un golpe de Estado y que había un gobierno, me voy a reír un poco, legítimo, y que han llegado 4 militares y han dado el golpe, ya está, no hay más. Claro. Y por tanto, nuestros soldados tienen que ir a defender a ese gobierno que era fabuloso, como el de Ucrania, y que, bueno, está en un momento malo. Esa es la síntesis de que lo que van a intentar transmitir a la opinión pública a nivel general. Empezamos a preguntar y ahí ya nos encontramos con que no es todo blanco y negro, sino que hay muchos grises y muchos marrones, ¿no? Que es un poco lo que da la labor nuestra. Si no, es una labor más de hormigueo, de poquito a poco, pero intentando contar o decir lo que no van a decir nunca los medios de comunicación, que tienen unos dueños, que tienen un capital detrás y que son los mismos que les interesa robar las materias primas. Bien, intentando avanzar en el tiempo que tenemos para los temas que nos planteás, Jorge, por supuesto está con frecuencia la columna Ucrania, ¿no? Sí, Ucrania por varias razones, es decir, no solo porque está en guerra, sino porque ha habido un cambio importante en estos días, es decir, que está enviando Ucrania, el gobierno ucraniano, drones a Rusia, a Moscú, y están atacando edificios, ¿no? En Moscú, la mayoría, en Moscú, Rusia calcula que el 90-95% de ellos son interceptados, pero ya hay imágenes de edificios en el centro de Moscú a los cuales han llegado drones ucranianos. Me gustaría reseñar también que de los pocos símbolos que quedaban de la época de la Unión Soviética en Ucrania, de un monumento, han sido arrancados, destruidos. No es ni noticia ni novedad. Lo que sí es interesante es gente, digamos, que desde el interior de Ucrania, gente relacionada con derechos humanos y con muchos de ellos con la izquierda, dice que la retirada de símbolos lo que hace es resumir una realidad que está viviendo Ucrania, que obviamente es la guerra, pero también obviamente son, y eso no se dice, volvemos otra vez a lo de anterior, ¿no? Lo que se dice y lo que no nos dicen. Lo que no se dice es que el gobierno ucraniano tiene a 14 partidos políticos prohibidos, lo cual es una auténtica barbaridad. ¿Por qué? Porque, es decir, no existe la posibilidad de discrepar con Zelensky. Todo el que discrepa es prohibido, digamos, ¿no? Ha habido una entrega de tierras enorme, es decir, tierras que eran del Estado y que han pasado a manos privadas, a las mismas empresas que dan armas. Ha habido privatización de todo, es decir, tenemos en cuenta que aunque había muchos años que ya la Unión Soviética no existía, pero venían de una situación donde todo era estatal. Es decir, pues si quedaba algo, ha sido privatizado, ¿no? Y bueno, eso también significa que para los símbolos es importante. Hay una quita enorme de derechos de los trabajadores Ahí, como decís vos, hay que buscar, ¿no? Sobre todo en prensa inglesa. Ajá. Digamos, la respuesta de los sindicatos ucranianos, con miles de afiliados, de trabajadores, que están reclamando en huelgas, en movilizaciones, en encierros, contra las políticas privatizadoras de que hace Zelensky. Es decir, no es todo guerra. También hay una dinámica de clases dentro de la propia Ucrania, que no se habla y que no se comenta por razones, claro, elementales, ¿no? A esto también me referiría con el tema de en Rusia ha habido otro debate muy interesante en las últimas 48 horas, a mí por lo menos me lo parece, que es que el Partido Comunista de Rusia, que tiene, creo que son 90 y algo, 92 o 93 diputados en la Duma, en el Parlamento ruso, ha propuesto directamente a Putin que se rompan relaciones con el Fondo Monetario Internacional, es decir, que Rusia abandone el Fondo Monetario Internacional. El partido de Putin, Rusia Unida, se ha negado, ha dicho que estaría bárbaro, pero que no pueden, el partido de Putin habla de la comercialización de bancos, de empresas que tienen gestión con el Fondo Monetario Internacional o con créditos, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco el argumento que dan siempre la gente que quiere estar dentro del Fondo Monetario Internacional. Pero se planteó un debate muy intenso, para escuchar y para leer con mucha atención, porque que un país tan poderoso como Rusia pueda plantear un porcentaje muy elevado de diputados el abandono del Fondo Monetario Internacional. Y aparte con una argumentación bastante clara, es decir, que bueno, ya no nos sirve, nunca nos sirvió y ahora menos, porque la plata del Fondo Monetario Internacional va dirigida a nuestros enemigos, a comprar armas, etcétera, etcétera. Y el debate, como digo, ha sido muy enriquecedor, o está siendo. Yo creo que la semana que viene continuará, no va a salir adelante la propuesta de los comunistas rusos, pero porque Rusia Unida, que es el partido de Putin, tiene mayoría, pero el debate está sobre la mesa y hay una expresión, a ver si la puedo traducir, algo así como que muchos diputados de Rusia Unida de Putin van a votar con la nariz tapada o algo así, en contra del Partido Comunista. Es decir, que es, como digo, un debate interesante y que, bueno, no se suele comentar. Son cosas que no llegan. Yo intento que las columnas sean noticias que no están, o por lo menos reinterpretar lo que dicen los medios poderosos, ¿no? Esa es la realidad. En estas últimas horas también Hungría, que es un gobierno de extrema derecha, sin embargo ha pedido o ha exigido o ha ignorado el intento de entrar de Suecia en la OTAN. Siempre decimos, sobre todo cuando hablamos de Turquía, que para entrar en la OTAN es necesario, digamos, el consenso absoluto de todos sus miembros. Y, bueno, Hungría ha dicho que Suecia no. Suecia ha muchos problemas, digo, porque es un país querido por los uruguayos, por su pasado solidario y por los palmes y por lo que dio a Uruguay realmente Suecia. Y, bueno, da un poco de tristeza ver la situación en la que están. Hay una auténtica indignación en los países árabes, en los países musulmanes, con Suecia, porque han salido manifestantes a quemar el Corán, cosa que para el mundo musulmán es una afrenta absoluta, y bueno, copan las embajadas de Irán, de Jordania, etcétera, etcétera, para que se rompan relaciones con Suecia, y casi están mandando a los yihadistas a luchar contra Suecia, ¿no? Es un punto exagerado, pero para que veamos que hay un descontento enorme, enorme con Suecia. La verdad que Suecia no sabe ni dónde meterse, porque dice que la quema del Corán no ha sido programada por el gobierno, porque claro, faltaría más, es lo obvio, pero eso es una realidad. Entonces, asistir en Bagdad o en Teherán a las imágenes de miles de personas ante las embajadas de Suecia pidiendo responsabilidades por esa afrenta, la verdad que es bastante impactante, ¿no? Porque, digo, no es muy normal. Me recordaba cuando aquel novelista, ¿no?, que también atacó o osó hablar del Corán y bueno, creó una indignación enorme en el área musulmán. Sí. Yo creo que los Salman Rushdie, ¿no? Era exacto, que exacto, Salman. Exacto, sí. Que murió hace poco, creo. Exactamente. Estamos, y bueno, para terminar... Sí, un minuto te iba a decir que nos queda. bárbaro. Digo porque, bueno, no es un tema directamente nuestro relacionado, pero es un fenómeno que va a mover o está moviendo masas. En Portugal se ha empezado a desarrollar la Jornada Mundial de la Juventud, digamos, del aparato cristiano más ortodoxo, más para ubicarnos ideológicamente más en la derecha. Y lo digo porque, bueno, van a concentrarse 1 millón de jóvenes, es decir, no son cuatro, es 1 millón de jóvenes. Se ha intentado por parte de los medios de comunicación portugueses, y doy fe de ello porque he visto alguna cosita en la web, implicar o preguntar a las autoridades que están organizando el tema sobre el tema de la violencia sexual y la pederastia, porque la iglesia portuguesa está, como tantas, muy involucrada en esa barbaridad. Y bueno, han mirado para otro lado y hay cierta polémica con el tema, porque el propio gobierno portugués, que digamos, recordemos que es socialdemócrata, ha intervenido y ha dicho que bueno, que no estaría de más que la iglesia se aclarase. Pero todo en un contexto, como digo, de casi 1 millón de jóvenes con banderas cristianas y consignas. Yo no soy creyente, pero tampoco voy a atacar a nadie que lo sea, pero con consignas muchas veces de hace 150 años. Y bueno, estamos atentos, ¿no? ¿Por qué? Porque son muchos. Y si son muchos, hay que estar atentos. Claro, sin duda, una demostración importante. Jorge, tenemos que ir cerrando. Muchas gracias, como siempre. Vamos a estar atentos a lo que sigue este centro de atención en África. Un abrazo grande, hasta la próxima. Un saludo enorme y cuídense del frío y del calor. Yo sí. No sé qué decirle. Abrazo, hasta la próxima. Chao, chao, chao.